Hola, buenas noches. Bienvenidos a un programa especialísimo de Buscando Leones en las Nubes. Y lo es por partida doble. En primer lugar, porque el pasado viernes nuestro espacio cumplió 23 años de vida, en una muy larga trayectoria que comenzó de modo azaroso e impremeditado el 14 de abril de 2000. Pero es que además, y este es el segundo motivo por el que nos encontramos ante una circunstancia excepcional, hoy llegamos a la emisión octingentésima del espacio. 800 lunes ofreciéndoos nuestras peculiares muestras de música y literatura, enlazadas en un conjunto que desde el primer día he pretendido que aspirara a la belleza y que hiciera que nuestros oyentes, no sé si habrá quien se haya mantenido fiel a lo largo de tanto tiempo, disfrutaran, se entretuvieran, reflexionaran, se emocionaran y conmovieran, y en definitiva, conocieran canciones y textos, tantos miles, elegidos siempre por su interés y calidad. Desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca, Alberto Sansegundo, como creador, artífice y responsable del programa, y dueño también de la voz que os habla desde entonces, quiero agradeceros a todos, nuestros seguidores, vuestra presencia más o menos incondicional al otro lado de las ondas, y prometeros también la continuidad del espacio, guiado por las mismas premisas que nos han traído hasta aquí, durante todos los años que me sean posibles. Espero, si hay suerte, que podamos celebrar juntos los 900 e incluso los 1000 encuentros radiofónicos. Para festejar este para mí emotivo doble acontecimiento, os propongo una serie de 6 emisiones, que saldrán al aire entre hoy mismo y hasta el próximo 22 de mayo, dedicadas a uno de los temas que con más frecuencia han aparecido en el transcurso de nuestra muy dilatada historia, el del amor. Mi temperamento romántico, lo muy literario del asunto, la trascendencia que el sentimiento amoroso tiene en la vida de las gentes, la fuerte carga de sensibilidad y exaltación, de delicadeza y ternura, de entusiasmo y pasión que siempre conlleva, la constante presencia del amor en textos literarios y temas musicales, han provocado su recurrente comparecencia en Buscando Leones en las Nubes durante estas 2 largas décadas de su sorprendentemente longeva vida. Así será otra vez hoy y a lo largo de la media docena de programas de la serie, a partir de los textos entresacados de un librito muy curioso e interesante, presentado hace algo más de un año, en enero de 2022, por la sevillana editorial Renacimiento. Se trata de 1000 aforismos sobre el amor y otras pasiones, una edición de Ricardo Álamo, que es responsable también de la selección de sentencias y de un ilustrativo prólogo. Álamo es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona, colaborador literario en prensa, autor de microrrelatos y prolífico escritor, con casi una decena de libros. El que ahora os presento recoge esa alta cifra de pensamientos, máximas y apotegmas entresacados de la obra de más de un centenar de autores antiguos y modernos, de los que varias decenas aparecerán en el ciclo entero. 14 de ellos integran la emisión de esta noche, envueltos en las deliciosas, exquisitas y elegantes melodías, todas con el amor como protagonista, más o menos principal, interpretadas por otros tantos cantantes, mujeres en su gran mayoría, y de orígenes, estilos, géneros musicales y planteamientos artísticos muy distintos. En otras 2 pautas, la presencia de lo femenino y el énfasis en la diversidad, definitorias de la identidad de Buscando Leones en las Nubes desde su debut a comienzos de siglo, en expresión algo enfática, pero que pone de relieve el vértigo que acompaña esta minusitada experiencia de radio. Gracias de nuevo por seguirnos. Espero que disfrutéis del espacio. El amor nos vuelve egoístas, hace que los demás nos resulten indiferentes. Dans mon île, Enamorarse es como ir quedando arrinconado mientras retrocedes pintando el suelo a tu alrededor. Thank you. El tiempo que no se emplea en amar es tiempo perdido. Un prova d'amor. Batutinho, com forma de paz e amor na mundo. Não tem que viver nesse mundo, na paz e harmonia, na coração. Modo um tamo, cá tem ninguém. Ninguém tá mais ninguém assim nesse mundo. Querer mudar essa situação, desamor, paixão e mima boa. Amor é para tudo, gente, amor. fazer amor quer não fazer guerra não. Entre ti, amor en mí, amor en vos, amor en nos, paixão en mi mambo. Paixão é só mima boa. Um tempo na mente, um tempo na corpo e alma paixão. Meu amor é de medo, ele cata em fina. Amor é para tu gente eu. Amor é mim, amor é boa. Amor é nós, paixão é mima boa, mima boa cresceu, mima boa cresceu. ¿Qué es el amor? La locura que se comete al tener demasiado buena opinión de otra persona antes de saber nada acerca de uno mismo. I wish I could pull away the clothes that dress your mind as easy as when we both undress each other. Underneath the southeast sky, I asked you for a light. Now I'd do anything to keep us together. Don't say that you're giving up. What if you decide that you don't want to wake up to? What I do, 'cause I've built my life around you. Don't you know the skin that you're given was made to be lived in? You've got the light, you've got the light. Whoa. Living, bursting down to Waterloo just to feel control. I can't fix everything as much as I want to. You were in and out of thinking you could live past 12. You're so much different now. It can't destroy you. So don't say that you're giving up. What if you decide that you don't want to wake up to? I don't know what I do, 'cause I built my life around you.

ניר בגין שאני נינתי יקום הרמה ובנגה שאני אני ליפי ניה בגין נמי פי וי יתו אינה ליר תומה אילי ניר ניר תומה Namung alir mang hang makaw himang imahay tunga Kasugun elibunga Timili marasuka ma Kinaw galo ang mang hang man Naluli maritunga Uyatoy nalir tunga Ilinir inir tunga Namung alir mang hang makaw himang imahay tunga Kasugun Kasugun ay libunga Timili marasuka ma Kinaw galo ang mga man Daluli maritunga Uy ato'y nalirtunga Ilinirinirtunga Namungalir mga makawimangi maritunga Cualquiera que haya amado a alguien sin ser correspondido sabe que no va a librarse nunca de ese amor. My heart is not lonely or broken. It's not of ice or of gold. Nor has my heart ever spoken to me when the love has grown cold. I felt not the faintest flutter when you brushed my cheek as you passed. Nor will I wait Thank you.

amamos sin razón y dejamos de amar por la misma razón. Dark. I wanna feel your breath in my back. I wanna fix your broken smile. El amor es un malentendido que ninguna de las partes quiere deshacer. Goodbye. corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes, like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. Las penas de amor, sobre todo las penas de los amores de verano, son como las mareas bretonas. Cuando bajan descubren restos de terribles naufragios que a la mañana siguiente se vuelve a llevar el agua como si nada. Here we go again. Here we go again. Up the boat goes, still gravity intervene. Do the best you can, but nothing's guaranteed. We lean, we learn, we earn, we turn, we burn. We lean, we learn, we earn, we turn, we burn. Then start again. 'Cause we're delighted. Whoa. I can't count with my scissors like fingers the amount of times I've been here. But I'm sure I'll get to the bottom of it someday. With all due respect to those I've caused so much pain, if I were given a second chance, I would do it all again. Up the boat goes, till gravity intervene. Do the best you can, but nothing's guaranteed. We lean, we learn, we earn, we turn, we burn. We lean, we learn, we earn, we turn, we burn. Then start again. 'Cause we're delighted. Whoa. We go again. 'Cause we're delighted. Oh, consequences are yours, and the frequencies are yours, the possibilities are yours, 'cause the vision is yours. We lean, we learn, we earn, we turn, we burn. We lean, we learn, we earn, we turn, we burn, then start again. 'Cause we're delighted, ooh, we start again. 'Cause we're delighted, ooh. A fuerza de hablar de amor, se enamora uno. You see this girl, this girl's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do when you smile? Can't tell, we know each other very well. How can I show you? I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine, tell me. Amamos a partir de una sonrisa, una mirada, un hombro. Con eso basta. Entonces, en las largas horas de esperanza o de tristeza, fabricamos una persona, componemos un carácter. closer, hear what I have to say. Just like children sleeping, we could dream this night. Full moon rising, let's go dancing in the light. We know where the music's playing, let's go out and getting light. Sin tiempo ya para demasiados comentarios, me despido por hoy y cierro el programa número 800 de Buscando Leones en las Nubes, a pocos días de haber cumplido nuestros primeros 23 años de vida. Con el eje temático del amor, os he leído los pensamientos, extraídos del libro Mil aforismos sobre el amor y otras pasiones, escritos por Tove Ditlevsen, Amélie Rothska, Torquato Tasso, Ambrose Bierce, Alfred Tennyson, Félix de Azúa, Eduardo Jordá, Rafael Pérez Estrada, Henri-Frédéric Amiel, José Luis García Martín, Gabriel Insausti, Sergi Pàmies, Blaise Pascal y Marcel Proust. Entre sus estimulantes textos han sonado las canciones, también con el sentimiento amoroso como centro, interpretadas por Diana Panton, Richard Hawley, Miroka Parrish, Joy Crooks, Dinah Washington, Joey Naujuk, Silje Nergard, Harry Mans, Marqueta Iglova, Imani, Luciana Sousa, Benjamin Clementine, Sian Hin y Cassandra Wilson. Confío en que hayáis disfrutado de la emisión. Os emplazo aquí mismo, dentro de 7 días, en una nueva, romántica e interesante propuesta de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una muy buena semana. Adiós. Fainting and fainting.